Do el as en la manga en Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Estamos recién llegados de Estados Unidos, del tour por la costa este, visitando las ciudades de Nueva York, Filadelfia y Washington, dentro de las cuales hemos podido experimentar un montón de cosas buenas, como es el concierto de Kenny Wayne Shepherd, con el cual hemos abierto hoy el programa, precisamente de su último álbum Dirt on My Diamonds, Volume 1, que por cierto anunció en el concierto que el Volume 2 sale dentro de nada y que de nuevo habrá gira también por ese país. Dirt on My Diamonds es el tema que escuchábamos y que también, como digo, además da título al álbum. El conciertazo de Kenny Wayne Shepherd, que lo pudimos ver el pasado día 15, en el Beacon Theater. Magnífico. No tenemos palabras. Fue teloneado por Samantha Fish y Jesse Dayton con ese álbum que acaban de publicar conjuntamente, ese Death Wish Blues, del cual vamos a escuchar también un tema, pero no ahora. Pero bueno, fantástico, con Chris Layton a la batería. Claro, uno se da cuenta de que los años no pasan en balde, y es que en un momento determinado hizo referencia al catálogo que tienen de ya 30 años, cuando parece que fue ayer que Kenny Wayne Shepherd nos deleitaba, ¿no? Con, con su primer álbum, de hecho es del 95, si no me falla la memoria. En fin, con el Deja Voodoo, aquel famoso, el cual además interpretó. El concierto bastante completo, nada más que hizo referencia a este Dirt on My Diamonds dentro de su repertorio. También tocó un par de versiones, el You Don't Lose Your Good Thing Now de B.B. King y el Talk to Me Baby de Elmore James. Y también, bueno, después de hacerse de rogar, es curioso además también porque ya todo está online, incluso en el tema de los conciertos. Él decía que la gente tenía que logarse dentro de un sitio web, que lógicamente te pedía los datos, y que a cambio de eso también entrabas en un sorteo de merchandise de Kenny Wayne Shepherd. Bueno, pues eso. Esto es lo que ya nos depara, ¿no?, los conciertos. Nada que objetar por otra parte, porque también, oye, pues son regalos para los fans que merecen bastante la pena. Pero como digo, el concierto además lo cerró con el Voodoo Child. Magnífico, ¿no? Quizá más de 11 minutos de tema, pero que saben incluso a poco. Ahora contamos un poco más. Vamos a escuchar también ese Voodoo Child en vivo de Kenny Wayne Shepherd. poner los 11 minutos y pico que son de tema de la fantastiquísima versión del Voodoo Child de Jimi Hendrix sería un poco duro para nuestra audiencia. Preferimos que cada uno lo elija escuchar en privado y al ritmo que cada uno quiera. Pero como digo, el Voodoo Child, ¿no? Hizo referencia además también porque sacó unas cuantas guitarras e hizo referencia a que la guitarra que llevaba, él fundamentalmente toca Stratocasters, pues la guitarra que llevaba pertenecía no a Jimi Hendrix, aunque también dijo que había tenido oportunidad de tocar la Stratocaster blanca de Jimi Hendrix. Y que bueno, que para él había sido un antes y un después en su vida, pero que la guitarra que él tenía, que de su propiedad, era de uno de los ídolos de Jimi Hendrix, en este caso de Hubert Sumlin. Bueno, como digo, no nos sobraron, ¿no?, los elogios, o no nos sobran los elogios para el concierto de Kenny Wayne Shepherd. Como anécdota, os contaremos que cuando estábamos viendo a los teloneros, a Samantha Fish con Jesse Dayton, de los cuales, como digo, ahora solo sonará un tema, yo creo que el tío más grande de Nueva York se nos puso delante y esa era absolutamente imposible ver nada. Y además no paraba de moverse y tal. Bueno, el concierto era sentado para unos cuantos, digo porque también cuando uno se asomaba, nosotros estábamos en la parte de arriba, pues cuando uno se asomaba veía que había gente que no paraba de bailar y que estaba de pie abajo. Aunque, como digo, también era sentado. Bueno, tuvimos que cambiarnos. La gente de seguridad, bastante amable con nosotros, nos permitió cambiarnos de sitio. Es verdad que en la parte de arriba había algún que otro sitio libre, con lo cual tampoco tuvimos demasiado problema. Pero bueno, de no haber sido así, sí habríamos escuchado el concierto, pero no lo podríamos haber visto. En fin, Kenny Wayne Shepherd, pero vamos con Samantha Fish y con Jesse Dayton. Ellos tuvieron un concierto bastante peculiar, ¿no? Porque abrieron con el Kick Out the Jams de MC5, algo un poco extraño, ¿no? Para fans del rock blues. También tocaron tres versiones: el Feeling Good de los Luther Juniors Blue Flames. Samantha Fish se versionó a sí misma con el Bulletproof y también con una versión incendiaria del I Put a Spell on You. Pero lo que vamos a escuchar ahora es del Screaming Jay Hawkins, claro. Lo que vamos a escuchar ahora es el título la canción que da título al álbum de Samantha Fish y de Jesse Dayton, este Death Wish. But no one there to warn her. Your kiss is like a death wish. He says we can keep it undercover. She knows one touch will put her under. Your kiss is like a death wish. Hypnotized, she walks on over. Smiles, puts his hand on her shoulder. Your kiss is like a death wish. Leans in, going towards her lips. It's all over with his hands on her hips. Watch you burn, watch you crave. Not change it to your grave. She's keeping herself in check, but she can feel his breath on her neck. Your kiss is like a death wish. If she could, she would resist. But the story goes just like this. What you yearn, what you crave, not change it to your grave. It's gonna burn, it's gonna break. It's gonna be too late. this is like a death wish waiting. Your kiss is like a death wish waiting. It's like a death wish. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Es mi hogar. Y estos son los Manzanares River Blues con su álbum, bueno, con Cuero Oscuro. Cuero Oscuro es el adelanto de su último álbum, Largo Recorrido, que van a presentar el próximo viernes, justo dentro de una semana, en la sala Rockville, en Madrid. Y allí vamos a estar además listos para verles. El sábado 18 también estarán en La Caverna. El 6 de mayo en Moralzarzal. En fin, vuelven a la carretera nuestros amigos y también, bueno, participantes del programa, ¿no? Intentaremos traérnoslo para que nos cuenten mucho más sobre la grabación, sobre qué es lo que les está deparando ahora este proyecto, y esperamos que sea muy, muy próximamente. Al hilo de eso, además, diré que el día 3 de abril, es decir, el próximo miércoles, tendremos a Ana Duque en el estudio. Ella acaba de publicar su último 7 pulgadas, ese Black Honey, de vuelta de su gira también por Estados Unidos. Y este es el tema que hace referencia, con el que abre el álbum, que se llama 33 Balls. Ella es la manchega Ana Duque. Duque y su 33 Balls del álbum Black Honey, bueno, del media duración Black Honey. Como digo, el día 3 la tendremos aquí en el estudio, averiguando y sabiendo mucho más de qué es lo que le depara. Mucha suerte además para su gira, que no va a parar. Ella estará pasado mañana, estará en Almodóvar del Campo, pero de ahí se va al día siguiente, se va a Santiago de Compostela, luego a Ponferrada. Luego después tiene una pequeña pausa, pero va después a Coruña, Lugo, Vigo, Boiro, volverá a Madrid el 14 de mayo y después va a Jimera del Ibar, a Sevilla, Valladolid, Salamanca, Burgos, Valladolid, Baeza, Antequera, Granada y Las Palmas. Y todo lo que cuadre además entre medias, creo que también va a estar en el Huercasa. nuestra amiga Ana Duque, a ver qué es lo que nos cuenta este próximo miércoles. Bueno, de ella vamos a pasar, hay que contar otra cosa, de lo que hemos visto en Estados Unidos. No somos especialmente fans, ¿no?, de los musicales, pero hemos visto bueno, dos espectáculos de Broadway, uno de los cuales es un musical y es el musical de Regreso al Futuro. Esto, que ya prometía bastante, nos ha deparado una sorpresa positivísima. Como digo, sin ser especialmente fans del tema de los musicales, este nos ha avasallado, nos ha gustado muchísimo. Toca muchos temas diferentes, toca rock, toca lógicamente ese AOR de los 80 de Huey Lewis and the News, pero también incorpora temas nuevos que tocan desde el rockabilly o rock and roll hasta el gospel. Especialmente nos gustó uno de Cedric Neil, en el cual, bueno, pues el que va a ser alcalde dice que algo le proyecta al futuro y que en algún sitio tiene que empezar. Gotta start somewhere. Este es perteneciente al musical de Regreso al Futuro, Cedric Neil con ese Gotta Start Somewhere. What are you waiting for? Pick yourself up off the floor. If you don't respect yourself, won't get it from no one else. No shame in working hard. Let them know that's who you are. Though I'm low man in the room, I'm still the best one with this broom. This ain't no step and fetch it. It's all part of the climb. There's a train, I'm gonna catch it. It's a matter of time. But you gotta start somewhere. You gotta start somewhere. Streets that have no name. It doesn't have to hold you back once you're moving on that track. Don't be confined to it. If you put your mind to it, you can always get your way. If you're willing just to sweat your way. Don't be mean but menial. Do the best you can. Remain congenial. And someday you'll. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No! Texas Trios. Man, they've been a rockin' from the get-go. Texas Trios. Like the Pecos, the Brazos, and the Frios. Buddy Holly, Jerry and Joby, Johnny Winter, Tommy and Unc, Billy, Frank and Dusty, without a spare wheel in the trunk, Texas Trio. Four string and six string, kick, hat and snare. We'll get the rest of the way there. Bugs, Rock and Ron and Bobby, Linda, Curly and Nitz, Tommy, Chris and Stevie, Buddy and Jimmy and Vince, Texas Trio. Es el Texas Trio de Texas Scratch. ¿Qué es el Texas Scratch? Pues es un estilo de tocar la guitarra, también conocido como el Carter Scratch, que se dice que fue originado por Mother Mabel Carter en 1917. Puede ser eso, o puede ser la lotería esta del rasca y gana, que se hace en Texas, que también se llama igual Texas Scratch. Bueno, Texas Scratch en realidad son cuatro componentes, dos de ellos de George Thorogood y los Destroyers, estoy hablando de Jim Schuller en la guitarra y de Jeff Simon en la batería, que se juntan con Buddy Whittington de los Blues Breakers de John Mayall, también ha sonado varias veces en el programa, y también con la guitarra de Vince Converse de Sunset Heights. Este Texas Trio es original de Buddy Whittington y hace referencia a tríos famosos musicales que han sido originados o famosos en Texas, ¿no? Habla de Buddy Holly, Jerry Joe B en Lubbock, en Texas en los 50, Johnny Winter, Tommy Young, en que tocaron en Woodstock, Billy Frank and Dusty de ZZ Top, Bugs, Rocky and Ron and Bobby en Armadillo en Austin, Stevie, Tommy y Chris, claro, en los Double Trouble, o John T. Paul y DJ de Motherlode en Fort Worth. En fin, incluso Jojo, Henry y Ringo de los Lonely Boys. Nada que ver con el famoso Ringo. Pues eso es, ellos son Texas Scratch. Este es el álbum que publicaron este último año, como digo, de este mismo nombre, ¿no? Texas Scratch. Pero si hemos hecho referencia a Jim Schuller y a Monkey Beat, que es su grupo, con el cual además se prodiga bastante cuando no está tocando con George Thorogood y los Destroyers o con AC/DC, porque James Hetfield ha llegado a tocar, ese fue el sueño de su vida, ¿no? Llegar a tocar con AC/DC, sustituyendo en apenas un par de temas en Australia, creo recordar que fue. Digo esto y hago referencia a esta banda porque dentro de un mes exacto vamos a estar en el Festival de Blues de Austin. Allí también estaremos emitiendo y contándoos lo mejor, esperadamente desde alguna emisora también allí en Austin. Pero haciendo referencia a Jim Schuller, al original de Dallas, Jim Schuller, este es de su álbum Shake, esos huesos en el armario. Jim Schuller y Monkey Beat con Bones in the Closet. You got bones in the closet, they rattle in the wind. You cover up your feelings just like you paint your skin. Los huesos en el armario que nos cuenta Jim Schuller con su grupo Monkey Beat. Esperamos verles en Dallas dentro de un mes y también estaremos aquí para contároslo. Pero claro, hemos hecho referencia a otro tejano, que es Jesse Dayton, en su concierto teloneando a Kenny Wayne Shepherd junto a Samantha Fish. Pero la carrera de Jesse Dayton, ese héroe del Outlaw Country, eso no se puede disociar el nombre de Jesse Dayton sin el subgénero de Outlaw Country, que vendría a ser algo así como esos renegados de Nashville que prefieren ir por la vertiente más rebelde y más irreverente del honky tonk, del rhythm and blues, clásico, se entiende, o del rockabilly, ¿no? Claro, cuando ves que él se está asociando con Waylon Jennings o incluso con el propio Johnny Cash, que también pertenece o que es uno de los iconos del Outlaw Country, ya uno entiende que la carrera de Jesse Dayton está muy dirigida por ese camino. De él hemos recuperado, aunque está a punto de sacar su próximo disco y también estaremos aquí para contarlo, de su recopilatorio, del mixtape Volume 1, una versión bastante curiosa que hace del Whole Lotta Rosie de AC/DC y que suena de esta manera. I wanna tell you a story about a woman I know. What come to loving? Ooh, she steals a show. She ain't exactly pretty. She ain't exactly small. 42, 39, 56. You can say she got it all. Estás escuchando Radio Carcoma. backslide. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for bad luck, I wouldn't have no luck at all. Hard luck and trouble, my only friend. I've been on my own since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. I can't read, didn't learn how to write. My whole life has been one big fight. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Wine and women is all I crave. A big-legged woman's gonna carry me to my grave. Born under a bad sign. I've been down since I began to crawl. Oh, if it wasn't for real bad luck, I wouldn't have no luck at all. Cuando uno escucha el nacido bajo un mal signo, este Born Under a Bad Sign, inevitablemente piensa en Albert King. Pero el tema no es de Albert King, el tema es de William Bell, que coescribió con Booker T. Jones. Hay que decir que cuando Albert King graba su tema, el tema de Born Under a Bad Sign, en realidad además está acompañado con Booker T. Jones y los MGs, además de los Memphis Horns. Lógicamente eso no podía sonar jamás en la vida mal. Era el primero de, bueno, el segundo disco de Albert King, pero el primero que editaba con Stax Records. Las versiones han sido infinitas, ¿no? Del Born Under a Bad Sign, hasta los Simpsons han llegado a hacer una versión de ellos. Este tema se puede decir que cambió la cara, ¿no?, de la música estadounidense, modernizando el blues. Y eso en gran parte se debe no solamente a Albert King, sino al punto moderno que Booker T. Jones y los MGs le dieron con un sonido así más elegante, ¿no?, dándole un cruce, ¿no?, un crosscut, ¿no?, en lo que sería algo más melódico, pero cruzado con el blues. Bueno, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray han reconocido la influencia de Albert King, pero no se puede evitar dar de lado a William Bell en este caso. El tema que hemos escuchado, este Born Under a Bad Sign, no es la grabación original, sino que es una regrabación del año 2016 de William Bell de su álbum This Is Where I Live. Se me ha olvidado decir que cuando entramos en el Beacon Theater a ver a Samantha Fish, a Jesse Dayton y por supuesto a Kenny Wayne Shepherd, el primero que nos encontramos allí fue Brian Hurt, el vocalista, armonicista y también guitarrista de los Daddy Long Legs. No hubo oportunidad de cruzar unas palabras con él, aunque lo intentamos, pero bueno, no hubo forma. Con tanto público delante, pues no hubo manera. Pero hemos querido recuperar de Daddy Long Legs este Morning, Noon and Night. Morning, Noon and Night de Daddy Long Legs, de su álbum Lowdown Ways. Y es el penúltimo tema que suena en este programa de hoy, que nos ha salido bastante tejano, pero que nos gusta tantísimo de las cosas que hemos podido contar, vivir y sobre todo experimentar y bueno, saber compartir con vosotros. Como digo, muy tejano el tema, el programa, y por tanto vamos a terminar con alguien tejano, ¿no? Con alguien de hecho adoptado por Texas, como es Guy Forsythe. De su álbum Live at Leo's, del cual ya hemos pinchado unos cuantos temas, quizá el más famoso de Guy Forsythe, de su época más bluesera, de la primera, y que ha interpretado junto con DBL, es el Don't Turn Me In, No Me Entregues, que es el que escucharemos ahora. Pero antes de escuchar ese tema, como siempre, recordaros que el As en la Manga Radio puede escucharse en vivo todos los viernes de 8 a 9 de la tarde en Radio Carcoma y también en Multidifusión los sábados de 11 a 12 de la mañana. Y, por supuesto, todos los podcasts están después colgados en el As en la Manga Radio.blogspot.com, así como en las plataformas iVoox y Spotify. Y con este Don't Turn Me In, No Me Entregues, nos despedimos hasta la próxima semana que viene, deseándonos, estaremos además, aunque sea Semana Santa, vamos a estar aquí, aunque bueno, también estaremos en el concierto de Manzanares River Blues, y os deseamos un grandísimo fin de semana. Si salís por ahí fuera, tened mucho cuidado en la carretera, pasadlo fenomenal, y recordad que siempre es un poco más divertido ser más malos que más buenos. Esto es Radio Carcoma, has escuchado El As en la Manga, mi nombre es Fernando Piedrafita, hasta la semana que viene. It's an A. Okay. Well, John, are you ready for this? This is a song that I wrote during the second Great American Depression. Times get hard, things don't change. Play by the rules and lose the game. I lost my job when the factory closed. To work and I went down in Mexico. When the paycheck came, it was already spent. Not never left for me. The twins think of something to say.